Existen dos posibilidades: que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igualmente aterradoras. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Qué inapropiado llamar Tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse océano. Tras cada hombre viviente se encuentran 30 fantasmas, pues tal es la proporción numérica con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos, aproximadamente 100.000 millones de seres humanos han transitado por el planeta Tierra. Y es en verdad un número interesante, pues por curiosa coincidencia hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en nuestro universo local, la Vía Láctea. Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en este universo. Pero cada una de esas estrellas es un sol, a menudo mucho más brillante y magnífico que la pequeña y cercana a la que denominamos el sol. Y muchos, quizá la mayoría, de esos soles lejanos tienen planetas circundándolos. Así, casi con seguridad, hay suelo suficiente en el firmamento para ofrecer a cada miembro de las especies humanas, desde el primer hombre mono, su propio mundo particular, cielo o infierno. No tenemos medio alguno de conjeturar cuántos de esos cielos e infiernos se encuentran habitados y con qué clase de criaturas. El más cercano de ellos está millones de veces más lejos que Marte o Venus. Metas remotas aún para la próxima generación. Mas las barreras de la distancia se están desmoronando. Y día llegará en que daremos con nuestros iguales o nuestros superiores entre las estrellas. Los hombres han sido lentos en encararse con esta perspectiva. Algunos esperan que nunca se convertirá en realidad. No obstante, aumenta el número de los que preguntan ¿por qué no han acontecido ya tales encuentros, puesto que nosotros mismos estamos a punto de aventurarnos en el espacio? ¿Por qué no, en efecto? Solo hay una posible respuesta a esta muy razonable pregunta. Mas recordad, por favor, que esta es solo una obra de ficción. La verdad, como siempre, será mucho más extraordinaria. Llamadlos los primogénitos. Si bien no eran ni remotamente humanos, eran de carne y hueso y experimentaban admiración respetuosa, asombro y soledad. En cuanto poseyeron el poder, se lanzaron a buscar compañía entre las estrellas. En sus exploraciones se encontraron muchas formas de vida y contemplaron el desarrollo de la evolución en un millar de mundos. Fueron testigos de la frecuencia con la que los primeros destellos de inteligencia alumbraban y morían en la noche cósmica. Y como en toda la galaxia no habían encontrado nada más precioso que la mente, alentaron su aparición por doquier. Se convirtieron en labradores de un campo de estrellas. Sembraron y a veces cosecharon. Y en ocasiones, con desapasionamiento, tuvieron que escardar. Cuando la nave de exploración penetró en el sistema solar tras un viaje que ya duraba 1000 años, los grandes dinosaurios habían desaparecido hacía mucho tiempo. Su promesa inicial, aniquilada por un martillazo azaroso, descargado desde el espacio. Pasó junto a los helados planetas exteriores. Se detuvo brevemente sobre los desiertos de un Marte agonizante y después se dirigió a la Tierra. Los exploradores vieron un mundo que bullía de vida. Durante años estudiaron, recogieron, catalogaron. Cuando hubieron aprendido todo lo posible, empezaron a modificar. Manipularon el destino de muchas especies, tanto terrestres como marinas. Sin embargo, tardarían un millón de años, como mínimo, en saber cuál de sus experimentos daría fruto. Eran pacientes, pero aún no habían alcanzado la inmortalidad. En un universo de 100.000 millones de soles había mucho que hacer y otros mundos les llamaban. Se zambulleron una vez más en el abismo, sabiendo que nunca regresarían. Tampoco era necesario. Los sirvientes que habían dejado se encargarían del resto. En la Tierra, los glaciares llegaron y pasaron, mientras sobre ellos la luna, inmutable aún, ocultaba su secreto a las estrellas. Con un ritmo aún más lento que el del hielo polar, las mareas de la civilización fluían y se retiraban a lo largo y ancho de la galaxia. Imperios extraños, hermosos y terribles, se alzaron y cayeron, y pasaron sus conocimientos a sus sucesores. Y ahora, entre las estrellas, la evolución avanzaba a la busca de nuevas metas. Hacía mucho tiempo que los exploradores de la Tierra habían llegado a los límites de la carne y el hueso. En cuanto sus máquinas fueron mejores que sus cuerpos, llegó el momento de entrar en acción. Primero sus cerebros y luego solo sus pensamientos fueron transferidos a nuevos y relucientes hogares de metal y piedra gema. Gracias a ellos recorrieron la galaxia, ya no tuvieron necesidad de construir naves espaciales. Ellos eran las naves espaciales. Pero la era de las entidades máquinas pasó con rapidez. Gracias a sus incesantes experimentos, habían aprendido a almacenar conocimientos en la estructura misma del espacio y a conservar eternamente sus pensamientos en celosías de luz congeladas. En consecuencia, se transformaron en energía pura y en un millar de mundos, las carcasas que habían desechado se agitaron por un tiempo en una danza de muerte sin sentido para convertirse más tarde en polvo. Ahora eran los amos de la galaxia y podían vagar a su capricho entre las estrellas o penetrar como una niebla sutil en los intersticios del espacio. Si bien se habían liberado por fin de la tiranía de la materia, no habían olvidado sus orígenes, el limo tibio de un mar desaparecido. Y sus maravillosos instrumentos continuaban funcionando, vigilando los experimentos iniciados eones atrás. Pero ya no obedecían los mandatos de sus creadores. Como todas las cosas materiales, no eran inmunes a la corrupción del tiempo ni a la de su paciente y fiel servidor, la entropía. Y a veces descubrían y trataban de alcanzar objetivos propios. Arthur C. Clarke, 2001, Odisea Espacial. Thank you. me gustaría transmitir a mis numerosos amigos budistas, cristianos, hinduistas, judíos y musulmanes mi satisfacción por la paz espiritual que les ha proporcionado la religión, que les ha concedido el azar. Quizás sea mejor estar desequilibrado y feliz que cuerdo y desdichado. Pero lo mejor de todo es estar cuerdo y feliz. Que nuestros descendientes alcancen ese objetivo será el mayor desafío del futuro. De hecho, puede que decida si tenemos algún futuro. En toda la historia, él era el único hombre que había disfrutado de aquella vista. Para todos los demás ojos, Saturno había mostrado siempre su disco completo iluminado, vuelto del todo hacia el sol. Ahora era un delicado arco, con los anillos formando una tenue línea a través de él, como una flecha a punto de ser disparada a la cara del mismo sol. También se encontraba en la línea de los anillos la brillante estrella Titán y los más débiles centelleos de las otras lunas. Antes de que transcurriera el siglo, los hombres las habrían visto todas, mas él nunca sabría de los secretos que pudieran encerrar. El agudo límite del ciego y blanco ojo estaba ahora dirigiéndose hacia él. Estaba solo a 150 kilómetros y estaría sobre su objetivo en menos de 10 minutos. Cómo deseaba que hubiese algún medio de saber si sus palabras estaban alcanzando la Tierra, que se hallaba a hora y media a la velocidad de la luz. Sería una tremenda ironía si, debido a cualquier avería en el sistema de retransmisión, desapareciera él silenciosamente, sin que nadie supiera jamás lo que le había sucedido. La Discovery seguía mostrándose como una brillante estrella en el negro firmamento, muy arriba. Seguía adelante mientras él ganaba velocidad durante su descenso, pero pronto los chorros de frenado de la cápsula moderarían su velocidad y la nave seguiría hasta perderse de vista, dejándole solo en aquella reluciente llanura con el oscuro misterio que se alzaba en su centro. Un bloque de ébano estaba ascendiendo sobre el horizonte, eclipsando las estrellas. Hizo girar la cápsula mediante sus giroscopios y empleó el impulso total para interrumpir su velocidad orbital. Y en largo y liso arco descendió hacia la superficie de Japeto. En un mundo de superior gravedad, la maniobra hubiese supuesto un excesivo despilfarro de combustible, pero aquí, la cápsula espacial pesaba solo 10 kilos. Disponía de varios minutos para permanecer en suspensión antes de gastar demasiado su reserva, quedando varado sin esperanza alguna de retorno a la Discovery, aún en órbita. Mas aquello poco importaba en realidad, a fin de cuentas. Su altitud era todavía de unos 8 kilómetros y estaba dirigiéndose directamente hacia la inmensa y oscura masa que se elevaba con tan geométrica perfección sobre la llanura, desprovista de rasgos característicos. Era tan desnuda como la blanca y lisa superficie de abajo. hasta ahora no había apreciado cuán enorme era realmente. Había muy pocos edificios en la Tierra tan grandes como ella. Sus fotografías, minuciosamente medidas, señalaban una altura de casi 660 metros, y por lo que podía juzgarse, sus proporciones eran precisamente las mismas de TMA-1, aquella curiosa relación de 1 a 9. Estoy a solo 5 kilómetros, ahora manteniendo la altitud a 1.300 metros. No aparece ningún signo de actividad, nada en ninguno de los instrumentos. Las caras parecen absolutamente suaves y pulidas. Seguro que cabría esperar algún impacto de meteorito al cabo de tanto tiempo. Y no hay rastro alguno de lo que supongo se podría llamar el techo, tampoco ninguna señal de cualquier abertura. Esperaba que pudiera haber alguna manera de... Ahora estoy directamente sobre ella, a 160 metros. No quiero desperdiciar nada de tiempo, pues la Discovery estará pronto fuera de mi alcance. Voy a aterrizar. Seguramente el suelo sea bastante sólido. Si no lo es, me haré trizas al instante. Esperen un minuto. Esto es raro. La voz de Bowman se apagó en un silencio de máximo aturdimiento. No es que se hubiese alarmado, sino que no podía literalmente describir lo que estaba viendo. Había estado suspendido sobre un gran rectángulo liso de unos 250 metros de largo por 65 de ancho, hecho de algo que parecía tan sólido como la roca. Mas ahora, aquello parecía retroceder ante él. Era exactamente como una de esas ilusiones ópticas cuando un objeto tridimensional puede, por un esfuerzo de la voluntad, parecer volverse de dentro a fuera, intercambiándose de súbito sus partes, próxima y distante. Eso es lo que le estaba ocurriendo a aquella inmensa y aparentemente sólida estructura. De manera imposible, increíble, ya no era un monolito elevándose sobre una lisa llanura. Lo que le había parecido ser su techo se había fundido a profundidades infinitas. Por un fugaz momento, le pareció como si estuviese mirando a su fuste vertical, un canal rectangular que desafiaba las leyes de la perspectiva, pues su tamaño no disminuía con la distancia. El ojo de Geppetto había guiñado como si quisiera quitarse una mota de polvo. David Bowman tuvo el tiempo justo para una frase cortada que los hombres que esperaban en el control de la misión a 1.500 millones de kilómetros de allí no habrían de olvidar jamás en el futuro. El objeto es hueco. Y sigue. Y sigue. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Está lleno de estrellas! Buenos días, señores. Estas son unas instrucciones grabadas antes de su partida. Por razones de seguridad. Arthur C. Clarke, Odisea Espacial. Narraciones para la Biblioteca de Trantor, de Array Jaén. Audiorelatos.wordpress.com.